gobierno nacional resolvió cerrar 50 agencias del INTA en todo el país. Bueno, nos toca una. La agencia Santa Rosa cierra y se reconvierte en una oficina técnica. Queremos saber qué significa esto, cuáles son las implicancias, los desmedros también para nuestra comunidad. Y para eso vamos a conversar unos minutos con Roberto Maldonado, él es secretario general de APINTA. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Hola, buen día para vos y toda la audiencia. Roberto, contanos, bueno, ¿cómo se llegó a esto? Sé que fue parte de una negociación, que es lo menos peor, pero ¿qué implica y qué significa? Claro, sí, lo menos peor, sí, tenés razón. Porque, les cuento, el 27 de febrero, el jueves pasado, en una sesión que tuvo el Consejo Directivo Nacional del INTA, donde iba a tratar la adecuación de la estructura del INTA, acordada por el director nacional y los directores regionales, que no contemplaba despedir ni trabajadores, ni ponerlo a disponibilidad, ni el cierre de toda la agencia, como quiso posteriormente hacer la presidencia del INTA conjuntamente con el secretario. ¿Por qué después? Porque cuando nosotros nos movilizamos el día jueves 27, atento a esta reunión, porque sabemos que toman medidas para desguazar a nuestra institución, como las hacen con las demás, viajamos secretarios de todo el país, secretarios gremiales de todo el país, y nos enteramos a primera hora que la decisión de la presidencia, son dos puestos políticos, que el presidente y la vicepresidenta son puestos políticos, ¿no? Independientemente de quién sea el gobierno de turno, es así. Pero bueno, en este caso nos quieren desmantelar. Uh-huh. Y la decisión que traían desde el gobierno nacional era poner a disponibilidad a 1.500 trabajadores más el cierre de las 300 agencias que hay a nivel nacional. Y claro, por eso esto es lo menos peor, decíamos. Por eso es contestándolo a lo que vos... ¿no? Claro. Bueno, ¿qué implica esto que es el cierre o la reconversión en una oficina técnica? ¿Qué hacía antes la agencia Santa Rosa? ¿Y qué va a poder hacer ahora? ¿Qué va a poder hacer ahora? Bueno, mira, te cuento que en esta semana fue imposible juntarme con los directivos. Uh-huh. Sé y lo tengo claro que la agencia de Santa Rosa cierra. No porque no me han querido atender los directores, sino porque tienen agenda cargada, ¿no? Uh-huh. Y nosotros también como gremio, porque aparte de hacer nuestra actividad gremial, cumplimos funciones dentro de la institución, entonces a veces se complica, claro, podernos juntar. Pero la agencia de Santa Rosa es la única que se cierra, no se despide a nadie, no queda disponibilidad a ninguno de nuestros compañeros que ocupan ese lugar. Van a ser seguramente, te digo seguramente y no lo firmo, uh-huh, porque pero va a ser así, van a ser trasladados al experimental de Anguil, que en la experimental de Anguil también tenemos otra agencia donde se van a tener que trasladar hacia Anguil todos los días, ¿no? A donde, uh-huh, a donde está dicha agencia. Uh-huh. Ahí la función de la agencia de Santa Rosa, al no ser más agencia, va a ser una oficina técnica, una OIT, y va a ser atendida por un compañero o compañera. Pero uh-huh, no te puedo dar más precisiones porque todavía sería decir algo que no lo tengo confirmado por los directivos. Uh-huh. Te escuchaba el otro día decir, bueno, a este gobierno no le alcanza. Ajusta y nunca le es suficiente. ¿Cómo han vivido todo el tránsito, este año y monedas de este gobierno ahí en el INTA? Buena pregunta. ¿Y por qué? Porque es un año más o menos de incertidumbre, de malestar, de... Bueno, lo que significa incertidumbre, ¿no? El ambiente del INTA es bastante... No es el mejor, no solo por el maltrato, el destrato que tenemos de parte del gobierno nacional, de tratarnos a todos de vagos, de, y sino por el ambiente que se genera, uh-huh. ¿no? Porque entrar al INTA no se entra sino más, es por concurso, está todo totalmente blanqueado, donde nosotros como gremios también participamos y veamos que y vemos y corroboramos que eso esté bien, y no como el gobierno que dijo que durante 2023 entraron miles de trabajadores y trabajadoras kirchneristas, ¿no? Mapuche kirchneristas, así no es como nos trata el gobierno nacional. Por eso también sabemos a qué nos enfrentamos y sabemos que no nos podemos quedar tranquilos y que no tienen paz con ningún organismo nacional, porque lo que hacen es a veces retroceder, parar, para después tomar más impulso y ir por más. Entonces, la verdad que no sabemos hasta cuándo. Sí, hoy estamos... no sé si la palabra es contento, pero uh-huh. la verdad podría haber sido mucho peor. Como les dije, en vez de cerrar 300 agencias, que era el total, se van a cerrar más de 40. Y no quedó disponibilidad a ningún claro, compañero. Sí, sí. Es un alivio por el momento. Uh-huh. Roberto, Roberto, buen día. Juan Dipen te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Juan. ¿Cómo te va? Te consulto, porque en algunos organismos nacionales ha pasado. ¿A ustedes también les han pisado el sueldo? Muchísimo, muchísimo. Nosotros este año tuvimos un aumento de 74% y lo que fue la inflación dicha por ellos, ¿no? Y nada, y encima no tomaron la inflación de diciembre que le echaron la culpa al anterior gobierno. No la tomaron como propia, ¿no? La uh-huh. devaluación la hicieron ellos, pero le hicieron cargo al otro gobierno. Pero bueno, así todos hemos perdido mucho poder adquisitivo. Nosotros tenemos muchos profesionales que hoy están ganando precios, salarios muy, muy, muy bajos. Tanto personal de apoyo, técnico, profesional. De hecho, el personal de apoyo hoy... dentro de poco, si seguimos así, no vamos a cubrir la canasta básica. Es complicado el tema. Y estoy hablando de que hay compañeros, está bien que cobran otra zona, que cobran un poquito más, pero no en todos los lugares es lo mismo. No es lo mismo vivir en Santa Rosa, en 25 de Mayo, o ni que hablarte de lugares del sur, donde un alquiler hoy... vale 700, 800 mil pesos. Muchos compañeros, esto que voy a decir es muy grave, muchos compañeros han tenido que ir a vivir con los padres o juntarse con otro porque no hay forma de poder pagar un alquiler. Entonces esto explica un poco tu pregunta, Juan, es muy difícil la situación. Roberto, o sea, esto es lo que le está pasando a los compañeros que están en casi todos los organismos nacionales, ¿no? Estas tropelías como las que cometieron la semana pasada, un viernes a las 10 de la noche, previo al fin de semana largo, hacerle llegar el telegrama de despido a más de 2.000 personas. Digo, por eso hablamos del alivio por ahora y en este mientras tanto, esto que nos contás. Es que es lo que genera así, o sea, haciendo toda esa batería de sacar todos los beneficios que tiene un trabajador, después le dan migajas y dicen, bueno, menos mal que nos dieron esto. Claro. Además, con esta idea de hacerle creer a parte de la sociedad de que esto está bien, porque yo a veces ahora termino esta nota y por ahí sale y están los comentarios, ¿no? Uh-huh. De que ves esos comentarios, a veces uno los deja pasar, pero creen que somos todos vagos, que está bien, que el INTA cierra, que no sirve para nada, no solo el INTA, distintos organismos, ahí le han hecho creer a una parte de la sociedad de que el Estado no sirve para nada, y lo cual repiten lo que algunos medios quieren que digan. Uh-huh. Entonces sale la gente, repite hasta el cansancio y eso queda, como que somos todos vagos y que esto está bien y que vamos por este camino. Y ojalá, más allá de la ideología política de cada uno, obviamente no hace falta aclararlo, yo no comparto nada con este gobierno, pero ojalá este gobierno tuviera la idea o la iniciativa o quiero creerle que va a ser lo que dice a una parte de la sociedad. Pero es todo mentira, es todo sanata, es todo siempre, cada vez que nos gobiernan este tipo de política, los trabajadores y los jubilados somos los que nos empobrecemos, los que pagamos. Él dijo que iba a pagar la casta hoy es parte de él. Esto es cíclico, siempre digo lo mismo, esto es cíclico, y cada vez que nos tocan esta gente, no solo castigan al trabajador estatal, eso es otra cosa que discuto con muchos compañeros, con que otros trabajadores como cualquier otro, que dicen que hay que ajustar el Estado porque hay muchos vagos. Bueno, si hubiera vago, habría que sacarlo, pero no podés generalizar, porque no somos todos vagos. No quiero defender al 100%, puede haber, si vos querés mejorar algo, no podés destruir lo que está bien. Y el INTA es algo que está muy bien, está todo, pero aparte, cada cosa que hacemos se sube a todo, queda en la... En los programas, queda todo registrado, entonces no hay posibilidad alguna de que nosotros no trabajemos o no hagamos lo que tenemos que hacer. Espero que se haya entendido y que no más... Perfecto. A veces me toca muy fuerte esto y muchas cosas y bueno, por ahí me voy del tema. Y Roberto, la última, vos, digo, justamente hablando, ¿cuál es tu rol en el INTA? ¿De qué laburas vos ahí? Yo en el INTA, aparte de ser el secretario general, que represento a los trabajadores de INTA en la provincia de La Pampa, o sea, la experimental de la agencia, trabajo en un laboratorio de suelo y agua, que hago análisis sobre todo de suelo, ¿no? Más que de agua. Eso es un trabajo que hago durante el día y también le dedico horas a la parte gremial, donde hacemos la parte gremial, la social, todo, ¿no? Somos 5 compañeros, va, 4 porque uno... no está más. Pero bueno, eso es el trabajo que hacemos nosotros también, ¿me entendés? Que muchas veces nos tildan de gremialistas, son todos vagos. No, no somos todos vagos. Puede que haya algún gremialista que no cumple con su función, pero no hay que generalizar. Eso es lo que yo trato muchas veces de decirle a aquellos que creen que todo está mal, que todo hay que destruir, que hay que destruir el Estado. Veo cada comentario, es increíble. El otro día lo de Vialidad, un comentario que salió a decir cómo puede ser que las calles, las rutas provinciales estén destrozadas y no inviertan en eso. Y quiero aclarar, aparte ponía al costado, ¿no? Separando... criticaba lo de las provincias, supuestamente el gobierno provincial no invertía en la ruta, y criticaba a Vialidad Nacional porque esos vagos no laburan. O sea, no se puede creer, por una cosa decís que en la provincia, como gobierna un tipo de política, lo criticás, ahora a nivel nacional lo defendés, los que no laburan, los que no están haciendo las rutas son justamente los trabajadores, no es culpa del gobierno. ¿Se entiende? Sí, Roberto, sí. Piden desguazar el Estado y después piden un Estado presente. Y después piden, claro, que haya rutas. Roberto, no, te agradecemos estos minutos con Kermés y por supuesto también nuestro servicio a disposición de los laburantes de ahí del INTA. Dale, muchas gracias y aprovecho a dar mi apoyo a todas las mujeres en su lucha de igualdad que hacen todos los días, y en especial hoy 8 de marzo, que es un día de lucha y por los derechos. Gracias. Y desde ya muchas gracias por visibilizar la situación de INTA siempre. Hasta luego, muchas gracias. Buen día. Ahí pasaba Roberto Maldonado, el secretario general de APINTA, en esto que fue la negociación del último jueves, en donde lograron que en lugar de echar a 1.500 laburantes y el cierre de 30 agencias, bueno, se cerraran 50 y no echaran a nadie. En este tironeo que está muy difícil para los gremios, sostener los puestos de trabajo no es cosa menor, y creo que hay que ponerlo justamente en la balanza de para qué sirve entonces organizarse y para qué sirve estar agremiado. En este momento en el que todo el mundo denosta a los gremios, bueno, ¿para qué sirve? Y para que en lugar de 1.500 despedidos y no haya ninguno. No es poca cosa.